Marcos Delía, bienvenido a Uno Contra Uno Radio. Matías Traversa y Fabián Pérez, te saludamos. ¿Pudiste aprovechar bien los minutos? ¿Crees que fue así como decía el gallego? Buen día, Marquitos. ¿Qué tal, Matías? Sí, por supuesto, sí, creo que el tiempo que me tocó jugar, me sentí bien en la cancha y pude ayudar, digamos, en algunas cosas como para haber ganado. Y viniendo desde el banco, aportando, yo decía en la apertura, Marcos, no sé si lo ven así o en definitiva es la idea y la estructura del equipo, que aporten todos, pero ayer los relevos de Boca tuvieron una gran participación en el partido. Sí, sí, de hecho Carlos en un momento del partido nos dijo que nosotros, digamos, el banco, el relevo estuvo muy bien y le dio un segundo aire al equipo que nos permitió sacar una diferencia, creo que le dimos ya la actitud y bueno, eso nos permitió no bajar el nivel. Y ahora ya te va a saludar el gallego, pero te quería preguntar también y te quería consultar con respecto a cómo te has sentido vos, porque hemos notado que tuviste dos grandes partidos esta semana y en uno te tocó una dupla de internos un tanto picante, que fue el del martes pasado contra Peñarol, peleando con Leiva, con Gaby Fernández, y ayer tuviste también una destacada actuación. ¿Cómo te estás sintiendo vos en lo que va de la temporada? Sí, bien, por suerte bien. Creo que estamos trabajando bien en el club, digamos, todos los días, con los profes, y bueno, estos partidos sí, la verdad que me sentí muy cómodo. Trato de adaptarme, digamos, al jugador que me toca enfrentar, de ver cómo lo puedo complicar y cómo puedo defenderlo de la mejor manera. Y a mí el roce de todos los partidos, de cada minuto, me ayuda mucho. Así que es importante tratar de seguir así y de seguir teniendo participación en el equipo. Señor Fabián Pérez, salude al Sancor Seguros de la victoria de Boca sobre Bahía Basket. Bueno, en Uno Contra Uno, por el aire de AM570, también a través de unocontraunoweb.com, estás escuchando a Marcos Delía. Marquito, ¿cómo te va? Buen día, felicitaciones por la buena actuación de ayer y también felicitaciones por la muy buena actuación. Yo valoro más, tuve la suerte de ver los dos partidos, valoro mucho más la actuación que tuviste contra Peñarol de Mar del Plata. No porque esto vaya en desmedro de la gente de Bahía Basket, pero sí porque los rivales tenían otra importancia y otra envergadura. Jugaste contra Martín, jugaste Martín Leiva, jugaste contra Gaby Fernández, contra Axel Weigand, contra Leo Gutiérrez, y la verdad que te venís desempeñando muy, pero muy bien, así que felicitaciones, ¿eh? Hola, buen día, y muchas gracias. Sí, la verdad que, o sea, Peñarol, todos saben lo que es y la calidad de jugadores que tiene, así que sabíamos que cada uno tenía concentrado a hacer todo lo que tenía que hacer y por suerte lo pude lograr. Y igualmente, ayer el equipo de Bahía creo que hizo muchas cosas bien y por un momento nos complicó. Pero sí, creo que enfrentar a Peñarol siempre es especial y siempre es lindo poder hacer una buena actuación contra ellos. Claro, ayer un poco los complicó Bahía Basket, pero también tuvo que ver mucho por, si no es así, corregime, tuvo que ver mucho, por lo menos la sensación que teníamos nosotros que estábamos afuera transmitiendo el partido, un poco por desconcentración de ustedes y por relajación, porque cuando apretaban un poquito el acelerador, sacaban una ventaja medianamente importante que era superior a los 10 puntos. Sí, sí, creo que nosotros de adentro se sentía por momentos eso. Creo que eso es una de las cosas que tenemos que mejorar para más adelante. Tratar de mantener la misma intensidad de defensa durante el mayor tiempo posible. Pero sabemos que también todos los rivales tienen cosas y méritos como para complicarnos, así que tampoco es que, digamos, quitarle mérito a Bahía. Creo que eso hicieron cosas bien y nosotros por momentos nos desconcentramos y las dos cosas hicieron que el juego termine a 9 puntos. Pero, como te digo, si hubiéramos podido mantener por más tiempo esa defensa y el juego de equipo, creo que la diferencia tal vez hubiera sido más grande. Marcos, lo hemos hablado contigo, estamos conversando en Uno Contra Uno Radio con Marcos de Lía, el pivot de Boca Juniors, que te ha tocado trabajar con muy buenos jugadores, con más experiencia que vos, naturalmente, en tu puesto. Llámese Santiago, Derrick Alston y tantos otros que con los que has compartido equipo. ¿Con qué jugador te encontraste a la hora de trabajar y de competir sanamente por un lugar? En el caso de Robert Battle, que es tu compañero de equipo hoy en el mismo puesto. Sí, bueno, Robert, la verdad que es un profesional de primera, entrena mucho, y eso a mí me ayuda mucho porque no regala nada, ningún entrenamiento, y eso a mí obviamente me ayuda a crecer. La competencia interna y sumada a los partidos, eso ayuda mucho que uno progrese. Creo que en ese sentido él me está ayudando mucho, o sea, como te dije antes, entrena muy fuerte, es profesional, entrena en serio y es muy intenso, así que enfrentar a un jugador como él todos los días me está ayudando en muchos aspectos. Marcos, ¿sentís que hay una... Ahora te voy a contar algo que nos pasó en este viaje. Uno cuando viaja, nosotros fuimos el miércoles a hacer el Paraná Sionista, te quedas charlando con tus compañeros de trabajo porque vos en la previa o en el post partido o te cruzás con el equipo que viajó a la ciudad o esta pasión que es estar todo el tiempo con el básquet te lleva a hablar generalmente de muchos temas vinculados a la actividad, ¿no? Y hablamos de vos un largo rato todavía con David, Carlín, con Juan Carlos Michini, con Fabián García. Y la primera parte de la pregunta es, ¿sentís como que todas las miradas o gran parte de las miradas de la prensa, de la gente, de los entrenadores de otro equipo están puestas en vos y te preocupa eso o no? Sí, o sea, sinceramente se siente, ¿no? Después del premundial como que tuvo repercusión el torneo que hicimos todos y en lo personal yo también, pero sí, yo, o sea, trato de, como siempre digo, estar tranquilo con una motivación. Es por momentos como que me autopresiono demasiado y termina siendo malo para mí, así que claro, trato de tomar todo como una motivación, porque cuando no lo hago así a veces me hace, o sea, no me ayuda en mi juego, digamos. Claro, es una presión que no te sirve para nada si no lo haces de esa manera. Claro, igual, o sea, si por momentos no la puedo manejar, claro, a veces me perjudica, digamos. Es así. Claro, claro. Y la otra que lo que hablamos y lo que discutíamos, estamos como en el programa de Corol, le digo Corol, con Yayo y con toda la banda, hablemos sin saber, porque la verdad que te lo tenemos que preguntar a vos. Y nosotros discutimos la veces las discusiones de café que nunca tienen un resultado y que sí, todo queda en la nebulosa. Bueno, decíamos, ¿no? Algunos argumentaban una cosa, otros argumentaban otra. Yo decía que por ahí, yo entiendo que el estar en un equipo, esto no es para nada ni una crítica ni querer generar un conflicto, ni mucho menos. Es simplemente curiosidad porque es un tema que lo hablamos en la mesa, ¿no? El hecho de saber... ¿Qué te conviene más a vos, no? Y capaz que no lo sabés vos tampoco, pero decíamos, jugar como titular en un equipo con ciertas pretensiones, que hoy Marco podría estar jugando titular, o seguir entrenando y estando con buenos minutos en un equipo como Boca, que es un equipo importante, que tiene pretensiones de salir campeón, que siempre trae pivots que entienden mucho el juego y que son maestros en la posición, como dijo Matías de Rick Alston, Daniel Santiago, ahora Robert Battle. Yo decía, para mí, ¿no? Digo, a mí me parece que, vamos a suponer, le hubiese convenido mucho más jugar 30 minutos de titular en obras sanitarias. Por poner un ejemplo pavo, ¿no? Y un equipo que está acá en Capital y que jugó anoche, qué sé yo. Entonces decía, no, le conviene jugar por ahí 15 minutos más. Vos fijate el interés o la esperanza y la expectativa que uno tiene depositada en vos, por eso la primera parte de la pregunta, y que genera ese tipo de charla, ¿no? ¿O qué crees que te conviene más? Sí, creo que tal vez no haya un solo camino, ¿no? Claro. Y tampoco te puedo decir ahora, capaz que dentro de un tiempo ahí te voy a decir si fue una buena decisión o no, pero creo que yo trato de verle lo positivo, digamos, entrenar con Robert, y la verdad que entreno con él me habla, o sea, en ese lado es muy positivo para mí. Y no, seguro que una mala decisión jugar en Boca Juniors no es, eso está claro, por eso te claro. Decía que está lejos de ser una pregunta capciosa o con un doble sentido, simplemente la curiosidad de saber, porque son charlas que habitualmente tenemos, ¿viste? Y claro. Y bueno, cuando le hagamos la próxima nota se la voy a preguntar, a ver qué opina él, ¿no? Sí, sí, como te digo, no, capaz que en el tiempo sol no me lo va a decir, pero creo que tiene cosas muy positivas estar en Boca y tener la posibilidad de algo, eso ayuda en muchos aspectos, digamos. Y también me parece, Marcos, Fabián, que es una cuestión hasta lógica que se tengan depositadas expectativas. Sí, claro. Y que se hable, y en el buen sentido, no para generar presión ni nada por el estilo, ni para poner en tela de juicio cuáles son las decisiones de ustedes como jugadores, pero sí hay una cuestión lógica depositada en el rendimiento de ustedes, por lo que vienen haciendo y porque son chicos talentosos, el caso tuyo, el caso de Campazzo, el caso de la Provítola, de Juancito Fernández, y siempre llevado hacia el lado de la selección. Y recuerdo que en el principio de la entrevista, cuando comenzamos a charlar, vos mismo lo decías, que medio que también se había convulsionado, se había revolucionado parte de la historia a partir de la participación de ustedes en la selección argentina. Vos... realmente, Marcos, sentís la presión como que te absorbe mucho y no te deja realmente focalizarte en el juego, si es que la presión es negativa, o vos, como decías anteriormente, esta autopresión que tenés no la tenés desde ahora, y cuando jugabas en juveniles o cuando jugabas en Saladillo también la tenías. No, o sea, como decís, digamos que uno, todos miren para el futuro, para el futuro de la selección y todo, o sea, lo entiendo, y creo que sí, o sea, esa presión, digamos, si, como te dije, si no la sabes manejar y eso, termina siendo negativa, porque es una presión que pensás que no te podés equivocar, digamos. Uh-huh. Y a veces es bueno equivocarse. Claro, claro, claro. Pero creo que va por ese lado, o sea, hay que estar, digamos, y seguir pensando en ir mejorando pequeñas cosas y ya con el tiempo ir a haber crecido mucho. Claro, en el día a día vos lo sentís de esa manera, que sabés que te vas a equivocar, sabés que vas a capitalizar tal vez ese error, esa equivocación, que además las tenemos todos en todas las profesiones del mundo, en cualquier oficio todos nos vamos a equivocar en algún momento, y vos no sentís que estás jugando mirando hacia el costado o hacia atrás de quienes tenés o con el temor de confundirte o de cometer un error y que eso sea sancionado de alguna manera. Claro, o sea, eso sería, digamos, la postura que hay que tener, porque si estás todo el tiempo con miedo a equivocarte te terminas equivocando. Por eso, cuando te digo que a veces esa presión te come, es por eso, como que estás con esa presión y no cometer ningún error y te termina perjudicando. Fabi. Nada, agradecerle el tiempo, desearle lo mejor, y bueno, que nos perdone todo este tipo de preguntas que hacemos, porque lo sacamos un poco del juego, pero nos interesa saber otras cuestiones, entonces... capaz que no les interesa a nadie más, nos interesa a nosotros, porque estamos como ansiosos, ¿no? Y lo vemos que está progresando, y lo vemos que tiene protagonismo, y lo vemos que está mejor físicamente, que los tubos se le marcan en los brazos, que las piernas están cada vez más grandes. Entonces uno dice, y bueno, van buen camino. Y ahí por ahí todos como que estamos un poquito más ansiosos. Pero nada, agradecerte, Marco, el hecho de esta nota, el tiempo que nos dedicás cada vez que te llamamos, y desearte lo mejor para lo que viene. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo grande. Ahí Marquito de Lía, un abrazo grande. Gracias por participar de Uno Contra Uno Radio. No, de nada, un abrazo para ustedes. Este es otro de los que tiene futuro grande, Gallego. Sí, claro, enorme. Enorme. Y que se entienda bien, nosotros lo charlamos. como lo puede charlar cualquiera de los que está escuchando, y nuestra intención es esa, establecer un diálogo sin querer molestar al protagonista, y menos a un pibe joven como es Marco, porque además hasta lo conocemos desde muy joven a Delía. Sí, claro. Y queremos está charlar bueno, con él bueno, para ver cuáles bueno. son sus sensaciones. Sí, está bueno, está y bueno. Y tal vez trasladar está esto bueno. que ocurre en la charla de café también. Claro, es lo que te dije antes. Nosotros el otro día, siempre hablamos cuando vamos de viaje que tenemos esas horas que están por ahí muertas y que nos sentamos a dialogar y a conversar, bueno... y ninguno tiene la verdad, porque esas charlas de café, viste cómo quedan. No, pero además... tenés tu verdad, yo tengo la mía, el de al lado tiene la de él, y está bueno cuando tenés al protagonista, por ahí a veces no se lo preguntás, te tenés puntualmente en el partido de anoche, entre Boca 79, Bahía Vázquez 70, y por ahí no le preguntás estas cuestiones, y está bueno que al aire, que son charlas que seguramente la gente común también tiene, no la que está tan vinculada, o está tan en el riñón de la noticia en el día a día, puede ser interesante, por ahí no, pero bueno. No, lo es siempre escuchar, y además a un chico joven, maduro, con proyección y con talento, sí. Siempre es bueno escucharlo, porque lo entendemos de la siguiente manera, aquí no hay una mala intención de querer que Marco hable mal de su entrenador o de Robert Battle, todo lo contrario, nos cuente... ¿Cuál es su vivencia? Y si nosotros lo hablamos con naturalidad cuando tomamos un café después de un partido, cuando cenamos o cuando estamos en un viaje, ¿por qué no hablarlo con el protagonista también? Y bueno, eso fue la idea. Así como el otro día hemos criticado, bueno, ustedes me prestaron la oreja, vos y José, con el tema de la prensa de Boca, quiero destacar la buena voluntad y la intención de un acercamiento de la gente de prensa de Boca, el gerente general de prensa de Boca, Maxi Nobili, y el jefe de prensa del área, Pablo Vicente, que anoche después del partido se acercaron para charlar acerca de cuáles eran las cuestiones, las necesidades que teníamos, nos trajeron una carpeta de prensa, en fin, escucharon los reclamos, entienden que no entienden, saben que Boca es un club grande, el más grande de la Argentina, y saben también que es un área que no deben descuidar, y por eso el acercamiento con eso solo y el escuchar cuáles son las necesidades, tanto Maxi Nobili como Pablo Vicente, realmente quiero destacar el gesto, porque nos hicieron los onzos y vinieron después del partido a charlar y ver qué se puede hacer como para poder mejorar. Están trabajando en las credenciales anuales, algo que también le propusimos desde Uno Contra Uno a Maxi Bertolino, el jefe de prensa de la Asociación de Clubes, que él ya lo tenía agendado, para que los tres clubes que por lo menos habitualmente vamos a cubrir, que son los tres clubes que están dentro de lo que es el ámbito del básquetbol de Capital Federal, Obras, Lanús y Boca Juniors, tengan una credencial única, y después hacerlo extensivo a todo el país, porque la verdad es mucho más cómodo para aquellos que trabajamos habitualmente en esto. Sí, como también aquí el tema para... En un momento se sumó Fabián García, que estaba ahí en un costadito, el Turco Hernán Rafael, y también hablamos de por ahí un par de... que ya tiene que ver con la infraestructura y que por ahí lleva un tiempo más, para que los chicos que hacen la prensa escrita puedan tener un pupitre en el sector de prensa. Vale decir que que se acercaron y tuvieron la deferencia de poder empezar a entablar un diálogo mucho más acorde a lo que uno necesita y a las necesidades que tiene. Así que, así como criticamos, nada, le vamos a dar la derecha y el apoyo nuestro para lo que viene de la Liga Nacional.